En la selva vive un mono, es un mono, mono loco, muy inquieto y comilón, y se llama Salomón. Su mamá le da bananas, pero a él no le dan ganas, come coco por montón, mono loco y gordinflón. Mono loco, no come bananas, solo come coco. Mono loco, no come bananas, solo come coco. En los árboles se acuesta, los monitos en la selva. Salomón ya lo intentó, pobre mono se cayó. Sus amigos lo ayudaron, de un tirón lo levantaron. Ten cuidado, Salomón, mono loco juguetón. Mono loco, arriba de una rama no duerme ni un poco. Mono loco, arriba de una rama no duerme ni un poco. Saltando de liana a liana se fue toda su familia. Salomón se despistó y solito se quedó. Cuando todos se enteraron, corriendo se regresaron. Acá estamos, Salomón, te queremos un montón.